Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Estamos aquí con nuestra querida invitada Luisa Cuesta. Luisa, bienvenida nuevamente a esta tu casa aquí en Venezuela. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por invitarme una vez más. Bueno, para presentarte, para ti es complejo, pero yo creo que con decir que eres actriz... Sí, así me reconocen. Bueno, por ahí te hemos visto. Cuéntame, se acerca el fin de semana y vienen muchas actividades en relación al Día del Niño. Uh-huh. Y definitivamente tú nos traes una propuesta muy interesante. Ya, dentro de esa propuesta interesante, vamos a hablar de algo que tú sí nos vas a presentar. Bueno, la gran propuesta interesante es que para el Día del Niño, en el Teatro Sánchez Aguilar, a partir de las 11 de la mañana, vamos a presentar el Museo del Clown. Perfecto. Para nosotros es muy interesante y es una oportunidad para presentarle a los niños personajes de nuestra historia, de mi infancia, de la infancia de la generación de mis papás, que ya no existen. Hoy en día vamos a una matiné, a una fiesta de cumpleaños y ya no hay payasos. Vamos a ver una obra de teatro para niños y de repente tampoco hay payasos. Y un día me pregunté y dije, ¿y dónde están los payasos? ¿Por qué ya no hay? Y se nos ocurrió, junto a Ramón Barranco, el director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, quien nos da la oportunidad de participar, se nos ocurrió que ¿por qué no hacíamos un museo del clown interactivo? Que Perfecto. Los personajes sean reales, que tengan vida y que le muestren a los niños esta forma fantasiosa, divertida y didáctica de mostrarles un arte. ¿Desde cuándo se remonta la existencia de los clowns? Los clowns han estado toda la vida. El clown es parte del ser humano. Tú tienes un clown contigo, yo tengo un clown. De seguramente. ¿Ya? Pero hablando así como históricamente, los principios del clown tampoco parten del payaso o del clown, sino que vienen de otros personajes. Entonces se considera que uno de los primeros clowns de la historia es el bufón. Perfecto. ¿Ya? El bufón es un personaje completamente político, nace en la época imperial de China. Este bufón Yuste, que trabajaba con él para el emperador, divirtiéndolo, dándole entretenimiento, tenía una forma muy sutil y muy cómica de decirle las cosas en la cara. Mira. Entonces, el emperador manda hacer la muralla china en unas condiciones tediosas, no humanas, todo el personal de trabajo se estaba muriendo, se deshidrataban y querían dejar de construir la muralla. Construyeron la muralla y después querían que la pinten. Entonces no podían rebelarse ante el emperador. Y el bufón, de una forma muy sutil y entretenida, se lo dice delante de todo el mundo, cómicamente, señor, usted tiene que parar esto. Y lo convence y el emperador para. Y dice, ok, hasta aquí llegó. Y eso busca... el bufón busca el clown, poder decirle las cosas en la cara a las personas. Uy, qué interesante. Uh-huh. O sea, esa ha sido la función, ¿no? ¿Y cuándo se determina en esa época? Viaja por todos lados, porque si nos vamos antes de la época imperial de China, también hay clowns en griega, pero son diferentes. Es como de donde nace este mimetismo del teatro, de donde nace el actor, de poder decir las cosas, de poder hacer queja social. Entonces, el teatro en general es eso, es una queja de la sociedad, del arte en general, es una expresión. Entonces, el clown hace lo mismo, solo que de una forma mucho más divertida y mucho más atractiva. Ya podemos hablar del clown payaso cuando se introduce el Augusto, que es el payaso de nariz roja. Mucha gente dice, pero bueno, ¿y qué es la nariz roja? ¿Y por qué usan nariz roja? ¿Y por qué tiene una boca tan grande? Justamente por eso, la nariz roja es la máscara más chiquita que tiene el clown, el payaso. Es algo diminuto, sin embargo, es como un semáforo en rojo. Tú vas caminando por la calle y ves a alguien con una nariz roja y tú automáticamente lo miras. Claro. Y para eso está la nariz. Y además, la boca, dentro del maquillaje, por ejemplo, la boca grandota que utilizan representa esa boca enorme, esa lengua larga que no puedes tragarte, que tienes que decir las cosas que están pasando en la sociedad, que no puedes quedarte callado ante las injusticias, ante todo lo que sucede. Entonces, el clown evidencia eso a través de su maquillaje, de su caracterización y obviamente también dentro de sus puestas en escena y dentro del carácter del personaje, de lo que le sucede al personaje siempre. Uy, interesante. La verdad es que increíbles son que todas estas funciones. Pero para hacer esa disciplina tiene que haber cosas que te exigen mucho para ser clown. Físicamente es un trabajo físico porque el clown puede hablar como no puede hablar. Eso es cuestión de la persona que cree su propio clown, ¿no? Perfecto. Pero por lo general requiere mucho trabajo físico porque le pasan muchas peripecias e infortunios al clown. El clown se ridiculiza a sí mismo, rompe esa barrera entre eso que uno guarda la compostura para no quedar mal frente a los demás, él lo rompe por completo y se ridiculiza al máximo. Entonces, en esa ridiculización hay caídas, hay mareos, hay choques, entonces uno tiene que saber controlar sus músculos y tener conciencia física de sus músculos para saber cómo crear esa ilusión ante el público que no represente ningún daño físico. Y para eso hay que prepararse. Sin lugar a dudas. Es bastante fuerte. Y dentro de la historia, así. Bueno, tenemos el Augusto, que es el que te cuento, el de la nariz roja. Uh-huh. Está el Trump, que es el payaso, el mendigo, el que anda todo harapiento, que tiene una mirada muy melancólica, que está tratando de sobrevivir, que justamente se queja de ese aspecto de la sociedad. Luego está el Pierrot, que es el famoso Pierrot blanco con la lágrima que le cuelga, que le cae del ojo. Y tenemos un personaje que va a estar también en el Museo del Clown, que es Amelia Butler, que es la primera mujer clown de circo. No te puedo creer. Americana, en el continente americano. Sí. En el continente americano, ella es de Norteamérica y es el primer registro, por lo menos, que hay de la primera mujer que se inició en el circo de este lado del continente. Atención Guayaquil, que esto no se lo pueden perder y este evento va a ser el día sábado, sí. El de ya, nos estamos adelantando un poquito, pero sí, sígueme hablando, ¿cómo fue que se contactaron con ella para traerla? Ah, no, es una representación. Ah, vale. Sí, es una representación, hablamos de inicios del siglo pasado, o sea que ya no existe, está muerta, pero hemos logrado a través de una investigación rescatar ese personaje y poder presentarlo. Ah, vale. Porque hasta eso, a través de una actriz, porque hasta eso no encontrábamos, decía, ¿cómo no puede ser posible que no haya una mujer clown? Si hay fotos de internet, pero no hay ningún tipo de información. Entonces, haciendo una investigación exhaustiva, la encontramos a ella y la queremos presentar, queremos que el público vea este personaje, porque a veces siempre hablan del payaso, el bufón, el arlequín, y nunca hay como la versión femenina, y siempre ha habido. La historia siempre ha habido, de hecho los personajes, el arlequín, por ejemplo, es muy femenino al mismo tiempo de ser masculino, entonces han sido como ambiguos y hay que rescatar ese personaje de la mujer, me pareció súper interesante. Correcto, ahí va porque es el museo del clown, museo, que es lo que estás proponiendo. Tienen que haber diferentes especímenes. Y el museo del clown, no solo hay clowns, vamos a encontrarnos con el arlequín, vamos a encontrarnos con el bufón, vamos a encontrarnos con los clowns, porque, como te digo, es una evolución. Del bufón pasa al arlequín, luego van transmutando los personajes hasta que llega a formarse el clown. Ya. Y si hablamos de Ecuador, específicamente, uh-huh, ¿cuáles serían los más destacados? Michi Celaya, está ahorita él haciendo una gira en Lima y en otros lugares de Perú, también aquí en Ecuador con su número de clown, Damián Matailo también, él va a estar con nosotros en el museo. Y para seguir hablando del museo nos tenemos que ir a un corte, pero Luisa, cuidado que volvemos. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Ahora, la emisora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está en tus manos. Descárgate las aplicaciones para Android, Apple y BlackBerry. 1190 AM, cada vez más cerca de ti.